Olvidé mi pasado en el instante en que vi tu sonrisa. Y de pronto aquella magia que vi en tus ojos se apoderó de mi vida. Y así poco a poco sanaste todas las heridas que tenía, borrando amarguras que con dolor aún lastimaban a mi corazón. Y hoy puedo decir que no hay recuerdos malos, que todo lo olvidado, y es gracias a ti. Eres mi presente, la única historia que quiero allá en mi vida, aquella fuerza que me lleva día a día a pensarte y a pensar solo en ti, mi amor. La única que quiero, la que me entiende y yo también entiendo, la que amo, la que adoro, la que quiero. Hoy es dueña de mi vida, de mi alma y de mi corazón. Llegaste en el momento justo cuando más te necesitaba, y con el paso del tiempo te has convertido en el ángel que anhelaba. Hoy voy de tu mano y siento que este amor es más perfecto, fuente infinita que me inspira, la maravilla que escondía el universo. Y doy gracias a Dios que estás aquí a mi lado, no importa ya el pasado, porque te tengo a ti. Eres mi presente, la única historia que quiero allá en mi vida, aquella fuerza que me lleva día a día a pensarte y a pensar solo en ti, mi amor. La única que quiero, la que me entiende y yo también entiendo, la que amo, la que adoro, la que quiero. Hoy es dueña de mi vida, de mi alma y de mi corazón. Eres mi presente, la única historia que quiero allá en mi vida, aquella fuerza que me lleva día a día a pensarte y a pensar solo en ti, mi amor. La única que quiero, la que me entiende y yo también entiendo, la que amo, la que adoro, la que quiero. Hoy es dueña de mi vida, de mi alma y de mi corazón.